estamos con una asamblea, se realizaría hoy a la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, en una plazoleta acá local de Nainec, que se llama Santa Rosa de Lima, para coordinar lo que se resolvió ayer a última hora en una reunión en la Colonia El Paraíso, que se hizo con los productores de la zona, que ya tomaron la decisión de llevar adelante una medida de fuerza que consiste en una manifestación sobre la Ruta 86 acá en la altura de Palmasola. En principio, hay que recordar y recalcar que esta situación climática de exceso de lluvia no solo afectó a los productores agrícolas o hortícolas, también se ve afectada a muchos campos de pequeños ganaderos que son de producción mixta, digamos, que tienen chacritas y algo de ganado también, que desde ya están sintiendo la escasez de pasturas, ¿no?